Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Hola, soy Goku y a los amigos de la Radio Comunitaria de la Azotea les mando un súper saludo. Gracias por esta gran entrevista y les mando a todos con un triple Kaioken, un Kamehameha. ¡Ah, ya destruí mi casa! Entramos en modo geek, modo cómic, en modo random. Estoy un poquito mejor, ¿eh? Metí medio, medio sándwich. Me bancaste el hambre, ahora me tenés que bancar la digestión, Martín. La digestión, y sí, vamos a bancar como siempre. Bien, me excelente. Me imagino que del otro lado, ahora que lo vamos a presentar, por supuesto, estar muy emocionado por varias cosas que van a suceder en el mes de diciembre. Sí. Pero después, al final, quizás tiremos algo sobre todo lo que ha pasado con Mujer Maravilla, que han publicado ayer. No sé si viste algo de todo eso. No. Que publicaron el inicio de la película. Mira. En internet, pero bueno, vamos a hablar de eso seguramente más adelante. Tenemos a Diego Llobet del otro lado con una gran entrevista en el día de hoy. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, ¿vos? Bien, contento de recibirte, che. Sí, yo también contento porque se viene... Lo dijimos, mira, me parece que fuimos medio precursores, lo dijimos en la entrevista con Kundo Crunch, sí. Que necesitábamos un evento acá en nuestra ciudad y se viene un hermoso evento, Fancinante se llama, para este fin de semana, 19-20 de diciembre, bien. En la Plaza Mitre. Pero para hablar de esto tenemos a alguien mucho mejor, una entrevista con Lucas Alarcón, que es guionista y organizador de este evento, así que, si te parece, lo saludamos. Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bien. Buenas tardes, bien. Contanos, Lucas, un poquito, bueno, cómo nace este evento, ¿no?, de Fancinante, el primer Fancinante que se va a llevar a cabo este fin de semana. Contanos un poquito. Sí, cómo no. Bueno, como ustedes saben, acá en Mar del Plata hay un evento que ya hace muchos años que se realiza, que es el EPA, que se realizaba habitualmente a principios de año, entre enero y febrero, en la casa, sí, de enfrente, que, bueno, era un espacio cerrado, ¿no? Y debido a las condiciones que son de público conocimiento, no va a ser posible hacerlo en lo inmediato, porque era parte también de lo divertido ir al EPA, de uno meterse ahí, estar muy en contacto con otros expositores, con el público, y bueno, eso se ha cortado, lamentablemente. Así que pensando opciones como para que la rueda siga girando, ver qué se puede hacer. Yo soy vecino de Plaza Mitre y siempre me pareció como un lugar espectacular como para hacer algo de estas características, por la ubicación, por la concurrencia, muchos chicos, muchos adolescentes, y era un lugar como que me pareció que no se había explotado en ese sentido, así que me puse a averiguar, a hacer contactos con el municipio, sobre todo para conseguir habilitaciones, que seguimos en eso, pero va todo bien, por suerte. Y bueno, y así nació el Fancinante, digamos, de la necesidad de generar un nuevo punto de encuentro entre autores autogestivos y editoriales y el público, ¿no?, que por ahí esta pandemia, esta cuarentena, lo cercenó. Tal cual. Y bueno, contarle un poquito a la gente con qué se va a encontrar ellos. Recién mencionaba a Kundo Crunch, el dibujante acá marplatense que ganó nada más y nada menos que el premio Trillo. Él, por ejemplo, va a estar, ¿no? Sí, Kundo va a estar. De hecho, es amigo mío, me dio una mano terrible en todo este tema. Va a estar Julián Mono, que también es otro amigo mío, que es un dibujante marplatense muy querido por todos. Y no quiero mencionar más porque somos 25 expositores, somos bastantes. ¿Viste? Cada uno con su stand, así que la mayoría, pediría que en un 90% son todos o diseñadores gráficos o dibujantes o guionistas. Hay unos chicos nuevos que no conocía, que a raíz de contarse, ellos están en conocimiento del evento, me han contactado y van a exponer por primera vez prácticamente, así que va a haber cosas nuevas, viejos conocidos, y tal vez venga gente de Tandil, como que sería lo más lejos que llegamos por el poco tiempo que manejamos en la organización y bueno, y todas las trabas que hay para viajar, pero se van a acercar también porque quieren darse a conocer. Así que va a haber una oferta bastante variopinta de producción local, ¿no? Que también es la intención, dar a conocer a los artistas locales y de vuelta pues, exponerlos al mundo, ¿no? Sí, ni hablar, que está buenísimo. Y encima, como decís vos, con el poco tiempo y que lo pudieron organizar, por suerte, este evento al aire libre, que les vamos a recordar varias veces durante la nota, el 19 y 20 de diciembre, este fin de semana, ahí en la Plaza Mitre, de 17 a 20 horas. Y bueno, vos, Lucas, también vos sos guionista, no sé si estarás con algún stand ahí presentando alguna de tus cosas, aprovechando, vos que sos guionista también. Sí, voy a tener un poco de material propio. Soy un guionista muy muy under. Mis publicaciones han salido como en antologías o tiradas muy chicas, pero bueno, ahí van a estar las mías. Voy a tener mi stand también compartido con mucho material del grupo BS, que anteriormente conocido como Big Sur, que publican a lo largo del país, que desde Rosario, Buenos Aires, Córdoba, que me enviaron una encomienda como para tener también una oferta de autores de otros puntos del país para ofrecer, claro. Así que voy a estar ahí con mi mesita también, creo que me la gané. Sí, cómo no, que vos decís under, pero tenés una obra muy interesante ahí en un tomo recopilatorio, Extraños Cuentos de Guerra, una historia muy, ¿sí?, muy buena, encima con dibujos justamente de Cundo Crunch. Sí, fue también una experiencia muy linda porque a Cundo nos conocíamos justamente hicimos amistad a través de los eventos, que es otra de las cosas lindas que tiene esto, ¿no? Que vas conociendo gente que por ahí te pone una pantalla o una página de por medio, y de pronto en un evento ves que es un humano, un ser que existe y que tiene virtudes y falencias, y te puede hacer amigo o enemigo. Por suerte no hay tantos enemigos, hay muchos más amigos. Y con Cundo hicimos amistad desde hace un montón de años, y ahí en Extraño Cuento de Guerra pudimos hacer una pequeña obra juntos, que es una historia de fantasía mezclada con una historia de guerra que transcurrió aquí en Argentina, que incluye a los indios Quilmes, que vivían aquí en el norte y terminaron a la costa de Quilmes, donde ahora es conocido. Y bueno, una historia medio desconocida y con una variante fantástica, hicimos una historia muy bonita, que seguramente va a estar disponible en el fanzinante para el que la quiera conseguir. Excelente, excelente. Gran propuesta ahí con tu guión y con los dibujos del gran Cundo Crunch también. Y bueno, vos también, Lucas, sos el creador de una moda también, si se quiere, de Desayuno y Cómics, el hashtag Desayuno y Cómics. Vos tenés también como una página y bueno, también ibas subiendo reseñas, ¿no?, de historietas con ese hashtag, ¿no? Sí, surgió también de mi interés principal, más allá de querer hacer una carrera como guionista, es difundir la historieta, porque sé que necesito, todo lo que no sea Superman y Batman y Marvel, como que queda muy, muy metido ahí abajo, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando como formas de que se dé a conocer todo lo que pasa, que como les estamos contando y como ustedes saben, es un montón, somos un montón de gente que producimos, y una vez haciendo por insistencia, ¿no?, cada vez que desayunaba y me leí una historieta, hice un hashtag en las redes sociales que es Desayuno y Cómics, y ponía qué estaba leyendo en ese momento, y prendió, y de pronto muchos lectores, sobre todo, se prendieron con la propuesta y empezaron a subir que estaban desayunando y leyendo en ese momento y haciendo tal vez una pequeña reseña. Y ayudó también a dar a conocer por ahí cositas nacionales que uno no tenía tan en el radar y necesitan ese tipo de difusión que las redes sociales, por suerte, te ayudan en ese sentido, ¿no? Sí, está buenísimo la difusión. Y te digo que los que no se sumaron habrán sido porque viste que hay algunos que no voy a poner mi cómic cerca de la comida y demás. Pero nada, está buenísima, la propuesta está buenísima. Sí, anduvo muy bien. Incluso hubo copycats de hashtag muy parecido, como gente que no se quería sumar y entonces proponía la propia. Y bueno, está bien, está bueno. Significa que si te quieren copiar, ¿no? Tal cual, mientras ayude a difundir, no importa, como decía vos, el hashtag. Obviamente, como nota de color, pero sí, obviamente, siempre la intención está en dar a conocer un movimiento cultural que para mí es muy importante y necesita el apoyo de todos, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí los chicos en el estudio seguramente tendrán también alguna pregunta para hacerte, Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo andás? Otro Lucas te saluda acá. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo va? Bien, che, te quiero preguntar, estás organizando Fanzinante para este 19 y 20. Has visto mucho material, estás en la movida. Y te quiero preguntar si hay características comunes en el cómic marplatense. Y mira, yo creo que el cómic marplatense es una buena muestra de lo que es el cómic nacional, el cómic argentino, ahora en el siglo XXI, ¿no? Que lo que tiene en común es que no tiene nada en común, que es muy diverso, ¿no? Que tiene... Es un lenguaje tan rico que te permite combinar tantas cosas desde lo visual, desde lo artístico de los dibujantes, o la misma propuesta de los guionistas, te pueden decir, o desde el mismo editor que logra editar, ¿viste? El fanzine es básicamente eso, es hacer una obrita con tus propias manos y puedes darle dimensiones o calidades gráficas que escapan a la norma, no sería como un libro que encontrás en la librería, que son todos más o menos parecidos. Sí. El fanzine puede encontrar unas formas totalmente nuevas, formales y narrativas, ¿no? Y entonces, y no es muy caro hacerlo también, hacer un fanzine no es tan caro como uno puede creer. Y entonces, muchos autores han encontrado esto, un nivel de expresión, una forma de expresión tal, que básicamente cada uno hace lo que quiere, ¿viste? Entonces vos vas a una mesa y este chabón hace fotografías intervenidas, fotocopiadas, qué sé yo, y vas a otro y hace un cómic de superhéroe más normal, de 24 páginas a color, y otro que hace cómic de superhéroe, pero en blanco y negro, y que pasa en Estados Unidos, ¿viste? Y cualquiera que haya ido a una feria y haya visto un poco cómo es la cuestión de los autores nacionales, te va a decir lo mismo, como que hay una diversidad tremenda. Y está bueno que sea así, ¿no? Que no haya una escuela como antes era todo, ¿viste? Columba, lo que era el Tony, Artagnan, que era toda una especie de fábrica de historias, sí. Que era todo más o menos lo mismo. Si bien había autores geniales, pero era más o menos lo mismo. Ahora se puede decir que eso ya ha cambiado radicalmente. ¿Y en los temas que se tocan también está esa misma variedad? Y en los temas, sí, porque otra cosa que tiene interesante la historieta es que, desde el punto de vista autoral, ¿no? Que es muy grande el rango de edad, ¿viste? Hay pibes que tienen 13, 14 años y ya empiezan a publicar, ya hacen su webcómic, ¿no? Qué eso también es una historieta. Entonces, tenés tipos de 60, como, qué sé yo, Kike Alcatena, que es un tipo que es muy conocido, que es un dibujante reconocido a nivel mundial, una de nuestros próceres de la historieta, y que vos podés ir a un evento y de pronto están sentados uno al lado del otro. Está Kike Alcatena y Juancho, que empezó a hacer su webcómic hace 2 días, ¿no? Y en esa amplitud está todo lo que es la historieta y todo lo que es la temática también, ¿no? La inquietud que puede tener un pibe de 13 años o Kike Alcatena, que ya está explorando otros aspectos de la vida, ¿no? Lucas, acá Martín te saludo. Contanos un poquito cómo fue y cómo sigue siendo el desafío de estar organizando esto en medio de una pandemia y si va a haber, por supuesto, algún tipo de protocolo para poder asistir el fin de semana. Sí, es buena palabra desafío porque es eso realmente. De hecho, es mi primera experiencia como organizador, que era algo que me autopropuse también, explorar un poco cómo hacerlo, porque si no lo hace otro, bueno, lo hago yo. Entonces, bien. Fue realmente un desafío, pero por suerte conseguí apoyo desde, como te digo, de la municipalidad, de almacenes culturales, que nos facilitaron los tablones para que todos los expositores tengan su propio tablón y puedan mantener la distancia social entre ellos y el público, ¿no? No que sea una cosa amontonada y también tengan lugar donde exponer toda su obra. También aprovecho para darle el agradecimiento público a Marco Gutiérrez, el concejal del Frente Frente de Todos, que realmente internamente ha hecho una movida muy grande como para poder hacerlo en tiempo y forma antes de Navidad. Nuestro desafío era hacerlo antes de Navidad, cosa de que sea un paseo de compras de regalos también, ¿viste? Claro, porque claro, una historieta es un buen regalo, ¿no? Sí. Así que él ha hecho mucho para eso. Y los protocolos, todos los expositores con su barbijo, su alcohol en gel, manteniendo distancia social entre ellos, va a haber uno o dos expositores como mucho por stand, y bueno, y es el aire libre, acá Plaza Mitre, en la zona del playón, es bien abierto, no se va a amontonar gente por las dimensiones del espacio y por la cantidad que seguramente va a venir, así que va a ser bastante cómodo de pasear y chusmear. Bien, les tiro ahí la punta para Lucas y para Diego, que los dos van a saber bien graficar esta consulta. Es muy importante el encuentro, ¿no? En el mundo del cómic, verse cara a cara tiene un rol fundamental, ¿no? Sí, ni hablar. Y como decía Lucas, también ahí es importante que siga habiendo así eventos para difundir, sobre todo a grandes artistas, porque hay muchos artistas, hay miles de artistas importantes, y que a veces lo que le falta nada más es la difusión. Por eso es fundamental estos eventos. Y capaz, Lucas, es muy prematuro preguntártelo, pero vos tenés pensado este evento que se haga todos los años, o bueno, este es una ocasión especial y después se verá. Mira, mi intención inmediata es hacerlo este fin de semana, sobre todo el que no llueva. Ese es mi primer gran deseo. Y mi segundo gran deseo es que, no, a través de haberlo impulsado, como que pude ponerme yo más que nada en contacto con todos los chicos, porque entre ellos, más o menos, yo hace un año que estoy viendo Mar del Plata, no hace mucho, y conocí a algunos, pero no a todos los actores, ¿no? Entonces pudimos como organizarnos, formar una especie de comunidad virtual a través de un grupo de WhatsApp, y entonces hay una comunicación muy fluida. Y si ya sobrevivimos a esta primera experiencia, mi intención es, en lo inmediato, aprovechar la temporada y ya en enero poder repetir la experiencia del fascinante, no sé si en Plaza Mitre, tal vez en alguna otra plaza, o en algún otro lugar, como ir buscando nuevos territorios que tal vez no son tan tradicionales en este tipo de propuestas, y tirarse la pileta y explorar a ver qué pasa, ¿no? Excelente, me encantó la propuesta, y que bueno, que encima ya estés pensando en hacerlo nuevamente, la verdad que es muy bueno para que se siga difundiendo, y aprovechen. Entonces invitamos a toda la gente, como decía también el Lucas, que vayan a buscar su regalo. Nosotros acá siempre recomendamos cómics, y decimos que son excelentes regalos para Navidad, encima la verdad que a un precio bastante accesible, sobre todo la historieta nacional, así que los invitamos a todos este fin de semana, 19 y 20 de diciembre, viernes y sábado, ahí en la Plaza Mitre, de 17 a 20 horas, ¿no? Exactamente, vamos a estar ahí todos esperándolos ansiosamente a que conozcan las cositas que vamos haciendo, y que nos apoyen en esta movida que es muy grosa. Es muy, humildemente, ¿no? Pero es muy grosa desde el esfuerzo que le pone uno, sí, y del acompañamiento que encontrás de pronto desde la sociedad, ¿no? Y como que a cada uno que le comentás, ustedes mismos que nos dan el espacio en la radio, como que te apoyan, y como que no, prácticamente no hemos encontrado trabas para desarrollarlo. Muchísimas gracias, Lucas. Por supuesto, recomendamos a todos que vayan este fin de semana allí a Plaza Mitre, que cumplen su regalito para Navidad. Sí, gran propuesta. Y que apoyemos a la industria local. Te das una vuelta, conoces artistas locales. Uh-huh. Un gol. Hermoso. Muchísimas gracias. Y aprovecho a Plaza Mitre, que es una plaza hermosa, que aparte de nosotros hay un montón de cosas para hacer. Uh-huh. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucas. Lucas, y bueno, nos veremos ahí seguramente. Seguramente llevaré ahí mis tomos del último recurso para que me los firme Cundo. Bien. Y bueno, sí. Claro, y seguramente también me gustaría llevar, si tenés ahí alguno de esos extraños cuentos de guerra donde está ahí uno de tus números en esa antología, uno que escribiste vos. Así que nos veremos ahí seguramente. Pero por supuesto, nos vemos allá, muchachos. Chau, Lucas. Gracias. Lucas Alarcón, el organizador, pasó ahí de Fancinante. Invitamos este fin de semana, entonces, chicos, 19 y 20 de diciembre en la Plaza Mitre, de 17 a 20, ¿no? Un golazo, Diego. Un golazo tremendo, y muchas gracias a vos también, Diego, por todo el año. Sí. Última columna del año. Espectacular. Sí. No me quiero emocionar, porque viste que encima está uno medio sensible este año, sí, encima sí. Ya llegando a fin de año, pero la verdad que les agradezco a ustedes, fue un año muy lindo. Yo creo que incluso, no quiero, soy humilde, pero la sección creo que fue creciendo con esto que decía también Lucas, sí. De no hablar tampoco tanto. Arrancamos hablando mucho de Batman, de Superman, de Marvel, y terminamos dándole mucho lugar a la historieta nacional también, y el último programa fue la entrevista a un evento acá en Mar del Plata, ¿no? Así que me parece que cerramos muy bien el año. Exactamente, mirando el pago chico, ¿no? Mirando acá alrededor y viendo que hay mucho para transmitir, para mostrar. Un placer contar con vos, Diego, y bueno, nos reencontramos el año que viene, ojalá que sí, hermano. Sí, cómo no, hasta el año que viene. Un abrazo grande. Hasta el año que viene, Diego Llobet, nuestro especialista en el noveno arte, para, por supuesto, continuar hablando el año que viene sobre cómics, sobre historietas, sobre sí. Batman seguramente vamos a estar hablando siempre, mucho. Siempre. Y sobre Zack Snyder y la Liga de la Justicia, que manijas nivel... Con su película de 9 horas. De muchas horas, sí.